Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Las casas de la cultura, bueno, digamos que hay unas casas de la cultura que son como ideas de la sociedad civil organizada, ¿cierto? La gente se junta y en su barrio, en su territorio, crea como un espacio para apoyar la cultura, las expresiones artísticas. Y hay otro proceso que, digamos, es como más institucionalizado, que son las casas de la cultura ya, digamos, oficiales del municipio de Medellín. Soy Elizabeth Arboleda Guzmán, antropóloga con una maestría en hábitat y en este momento pues soy la coordinadora técnica del convenio entre el municipio de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana, el Museo de Arte Moderno para el proceso de formación artística de las casas de la cultura de Medellín. ¿Qué son las casas de la cultura? Básicamente son como unos espacios donde lo que se busca es garantizar que la población pueda acceder como a bienes y servicios culturales, es decir, que pueda tener acceso a teatro, a danza, a exposiciones de artes plásticas, a conciertos, también pueda tener allí pues como procesos de formación en una técnica y todo lo demás. Casas de la cultura hay en todo el país, ¿cierto? En Colombia creo que son como 1100. En Medellín nosotros tenemos 7 casas de la cultura, están ubicadas en Ávila, tenemos Casa de la Cultura en Manrique, Casa de la Cultura de Pedregal, Casa de la Cultura de Alcázares, un Centro de Desarrollo Cultural y Juvenil en El Poblado, el Centro de Desarrollo Cultural y Juvenil Los Colores y la Casa de Integración Afrocolombiana que queda pues ubicada en el barrio Prado. El origen de las casas de la cultura uno podría relacionarlos con un contexto muy complicado de la ciudad, ¿cierto? Pues estamos hablando que la Casa de la Cultura, digamos, más antigua tiene 17 años, es la Casa de la Cultura de Alcázares y pues mira, 17 años estábamos en el 1995, que sabemos que fue pues como un momento muy convulsionado para la ciudad y es interesante leerlo en ese contexto porque entendemos que desde ahí ya la cultura se empieza, ¿cierto?, a mirar como esa posibilidad de transformación de la ciudad y pues la importancia que tenía como poder tener ese lugar donde los jóvenes, los grupos, las organizaciones encontraran como un apoyo en su territorio y no pues así como digamos como en el centralismo de la Alpujarra ni nada de eso, sino en su territorio. Mi nombre es Vera Gudelo, soy la gestora cultural de la Casa de la Cultura Los Alcázares en un convenio que está funcionando ahorita con la Alcaldía y el Museo de Arte Moderno. Cada casa de la cultura tiene una dinámica de funcionamiento diferente, pues de acuerdo también a las dinámicas sociales que manejan las mismas comunidades. La dinámica de acá de la Casa de la Cultura de los Alcázares es muy variada porque responde también a las realidades sociales que vive la comuna. Entonces, pues depende mucho de qué pase, de qué es lo que pasa en los barrios. Acá en la Casa de la Cultura tenemos unos talleres de formación artística complementaria que funcionan con el Museo de Arte Moderno, tenemos un taller de origami y kirigami, que es los miércoles en la mañana. Ese taller se replicó también y lo descentralizamos y lo estamos llevando a la comunidad en el 20 de julio, pero en realidad los beneficiados son la comunidad de las Independencias 3, un barrio que es un poco más arriba, ahí se benefician niños, jóvenes y adultos. En ese taller jóvenes y adultos, porque pues se formó un grupo mixto, la idea es que puedan desarrollar diferentes habilidades, habilidades motrices, habilidades cognitivas, aprendan a concentrarse y también que los productos que elaboren en el taller les sirvan pues como para desarrollar actividades de economía sostenible, que puedan por ejemplo hacer una tarjeta, ellos realizan un bazar donde venden, recogen fondos para las mismas familias, entonces la idea es que las cositas que ellos aprendan las puedan replicar y también puedan obtener algún ingreso de ellas. También tenemos el taller de plastilina. El taller de plastilina sí se realiza acá en la Casa de la Cultura, se realiza los miércoles en la tarde. Ahí es una plastilina con stop motion, entonces los chicos hacen animación y ahí se las oyen pues inventándose historias. También tenemos 2 talleres de danzas populares con una intensidad horaria de 36 horas. Esta comunidad se mueve mucho por los ritmos corporales, por las expresiones del cuerpo. Acá se realiza el Festival del Porro, entonces es algo que la gente tiene muy adentro, entonces a la gente le gusta bailar, la gente es muy alegre, entonces es un taller que tiene muy buena acogida, ellos desarrollan ahí sus capacidades motrices y además de eso construyen tejido social, entonces es un espacio muy importante porque la mayoría son mujeres, entonces además de bailar, de perfeccionar sus pasos en las danzas populares, también se fortalecen sus lazos afectivos y sus lazos sociales pues con amigas y conocidos. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Lo que se busca en las casas de la cultura con estos procesos es que también seamos ciudadanos, que le aportemos también a una ciudad y que en esos procesos donde nos encontramos en un taller con un vecino o con la persona de otro barrio, también veamos otras maneras de ver el mundo y que aprendamos a convivir con otros. Merly Ramírez. Llevo en la Casa de la Cultura como 3 años. Los cursos que estamos haciendo aquí, todos salimos preparadas, dichosas. Yo todo lo que he hecho aquí, salgo encantada. Qué maravilla. Para conversar, conseguir amistades, ¿me entiende? Muy sabroso. Yo vivo muy amañada aquí, no me provoca salir de aquí. Invito a mis amigas para que vengan, las apunto también a los cursos y ven muy encantadas. Es que esto aquí, cada que terminamos cursos, empezamos otro. Bueno, mi nombre es Maribel López, yo vengo aquí hace más o menos 2 años. Siempre las actividades pues, que hacen los jueves por la tarde con los niños, que los títeres, que el teatro, unas funciones muy bonitas. También están en las clases los sábados de plastilina. Yo también ando por aquí en las clases pues, de manualidades y cosas. Cuando hay bastantes cositas, se participa en lo que se puede. Y siempre, pues, como ellos nos tienen en cuenta para todo, y uno se, como que se desliga del mundo. Soy Beatriz Pérez, soy gestora cultural del MAM en el Centro Cultural y Juvenil El Poblado. Este centro cultural es un centro que es, podría decir que es de los más jóvenes en la ciudad. La ciudad cuenta con una red de casas de la cultura y también acoge centros culturales. Este es un centro que está dirigido sobre todo a población juvenil porque inicialmente alojó la Escuela de la Música de la red de escuelas del municipio de Medellín, pero la idea con este proyecto que está liderando el MAM en convenio con la alcaldía es poder dinamizar e incluir a un público mucho más amplio, incluir también adultos, bueno, otros niños y otras manifestaciones distintas a la música. El Centro Cultural y Juvenil El Poblado está ubicado en el barrio Santa María de Los Ángeles, muy cerca a la parroquia de Santa María de Los Ángeles. Tenemos diferentes actividades, tenemos un taller de origami, tenemos un taller de yoga que está dirigido a público adulto y juvenil, hay un taller de cerámicas que es para adultos, que ha tenido muchísima acogida, y tenemos 2 actividades descentralizadas. Una es un taller de DJ mezclas en el INEM del Poblado, la sección Santa Catalina. Y la otra actividad en el mismo centro educativo es un taller de stencil y graffiti. La idea es que podamos recoger también las expectativas y necesidades y que los talleres del próximo año respondan de una manera mucho más, ¿cierto?, cercana a eso, que puede ser continuar con este mismo público, pero también potenciar otros que no nos visitan o que no nos conocen y poder llegar también a otros de los muchos barrios que tiene la Comuna 14. Mi nombre es Héctor Julián Sánchez Montoya, soy el director del Centro Cultural y Juvenil ubicado en El Poblado, en el barrio Santa María de Los Ángeles. Estamos en este momento, para información de todos, preparando en un convenio también con el Museo de Arte Moderno de Medellín una semana cultural donde procuramos que se suscite desde lo que propone el plan de desarrollo del alcalde Un Hogar para la Vida, que sea la equidad y la vida las protagonistas de esta semana cultural, porque si aquí fomentamos a través del arte los valores, la convivencia ciudadana y la participación, en ese sentido también estamos aportando al bienestar y a generar unas condiciones amables para los habitantes y ciudadanos de acá de Medellín, porque nuestras actividades van todas encaminadas a fomentar el arte, pero a través de fomentar la socialización, el encuentro, la participación y por supuesto el respeto por la vida. Quienes le dan vida a cualquier centro cultural es la comunidad. Esta ha sido una comunidad, hay que decir la verdad, pasiva, porque han contado con todo. También sus hábitos sedentarios de estar en una unidad cerrada que a lo mejor les ofrece ciertas comodidades, pero no les ofrece un espacio de encuentro, un espacio de comunicación directa con las artes. Eso nos está ayudando. Si te das cuenta en este momento, puedes darte cuenta la cantidad de personas que tenemos en el taller de cerámica y no pudimos recibir más por asuntos de espacio. Ahora el asunto ya es mucho más, digamos, contradictorio. Ahora que tenemos gente, el espacio y la capacidad no nos da. Pero bueno, en eso estamos. Se está procurando desde la administración municipal que nos dejen una casa que se va a demoler para poder ampliar el trabajo cultural. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Arnold Reiblatt, escuchemos un fragmento de High Life, de 1986. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Hay mucha gente que no sabe que en Medellín hay casas de la cultura, sí, tienes toda la razón. Hay unas, digamos, con un gran reconocimiento por su tradición. Por ejemplo, la Casa de la Cultura de Manrique, ¿cierto? Es famosísima, además tiene una localización maravillosa porque está en plena 45. Entonces es como el alma, ¿cierto? El corazón de Manrique, pues que permanentemente está pues como ahí latiendo. Entonces además hay una relación de reconocimiento muy importante. Hay otras casas de la cultura, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Cultural y Juvenil de Los Colores. Es un centro muy nuevo, no tiene 2 años. Y además, si lo vemos, está localizado en un sector detrás de la Cuarta Brigada, donde se están construyendo todas esas urbanizaciones nuevas. Entonces también es una lógica muy distinta como de vivir y habitar la ciudad, porque son urbanizaciones muy cerradas, entonces no es la vida de barrio. Entonces, en ese caso, el municipio, ¿cierto? Y digamos los socios, como en este caso el museo, en esos procesos que lleva el municipio a los territorios, tienen que ser muy hábiles en las lecturas que hacen, ¿cierto? Es muy distinto la población de Manrique a la población que pueda tener Los Colores en esas condiciones de edificios, que la gente llega en su carro e inmediatamente entra, ¿cierto? Hay como unas diferencias, digamos, en el público que ya hemos logrado como captar. Sin embargo, en Los Colores, por ejemplo, la respuesta a los talleres y a toda la oferta que existe ahí es muy buena, pero igual es un proceso. Mi nombre es Carolina Serna Bernal, soy la gestora cultural del Centro Cultural y Juvenil Los Colores. Mi función principalmente es coordinar los talleres de formación artística que tenemos en convenio de asociación entre el Museo de Arte Moderno de Medellín y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín. Aquí manejamos lo que es pintura experimental, fotografía documental, que ha tenido pues como mucha acogida. Tenemos también iniciación gráfica para niños, porque es el público que tiene mucha demanda en este sector. También tenemos el taller de arreglos navideños, que empieza dentro de poco para adultos. Tenemos danzas populares y también tenemos el Club de Ilustración y Caricatura. El Centro Cultural y Juvenil Los Colores está ubicado detrás de la Cuarta Brigada, en el barrio Los Colores. Es un centro muy nuevo, lleva un año y unos mesecitos. Y también está funcionando dentro del centro la escuela de la Red de Música de Medellín Estadio, en el segundo piso. Y aquí ya en la primera planta manejamos todo lo que es la programación cultural. Tenemos sobre todo mucha programación para niños, porque este es un sector que hay muchas urbanizaciones nuevas, donde hay familias pues digamos muy jóvenes que tienen los niños muy pequeños. Entonces se le está apuntando pues como a ese público, y vienen muchos padres de familia como queriendo participar, que hay aquí para los niños, todo eso. Entonces tenemos títeres, tenemos ciclo de cine infantil en este momento con la corporación Otra Parte. Casi todos los jueves pues tenemos programación cultural. Precisamente en este momento estamos como en una campaña de posicionamiento de este centro, porque realmente todo el mundo piensa que, pues como escuchan las trompetas y piensan que, esta es la escuela de música, o esto es una escuela de música, inclusive no saben que es del municipio y piensan que es algo privado. Entonces todos los días estamos atendiendo gente nueva, esto que hacen aquí, esto cuánto hay que pagar, no, y realmente, por ejemplo, todo lo que se ofrece aquí es totalmente gratuito para cualquier ciudadano de Medellín. Entonces la idea en este momento es apoyar el posicionamiento de la casa a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, y ahora con el proyecto Casas en Red, ahí queremos dar a conocer pues de que este centro cultural hace parte, digamos, de toda la de las casas de la cultura de Medellín. El proyecto Casas en Red tiene su cuenta en Facebook, lo encuentran como Casas en Red, que ahí se pueden enterar de todas las actividades día a día, de lo que está pasando aquí en la casa, de lo que pueden participar, obviamente totalmente gratuito. Y también estamos preparando un blog que va a estar enlazado en la página web del MAM, del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ahí donde en la parte inferior van a encontrar un logo que dice Casas en Red, ahí le dan clic y ahí está el blog con toda la información de todas las casas, con todas las noticias, programación de talleres, toda la información. Yo me llamo Jimena Hernández y soy la gestora cultural de la Casa de Integración Afrocolombiana. Es una casa que, a diferencia de las otras casas de la cultura de Medellín, tiene un enfoque poblacional y no territorial. Cubre la población que habita en toda la ciudad y en los corregimientos, y no un territorio específico, ¿cierto? Nosotros es la comunidad afro que habite pues como en la ciudad. La Casa de Integración Afrocolombiana tiene como distintas líneas, por decirlo así. Una es la que trabaja toda la parte cultural y formativa. Entonces, en esta pues están todos los talleres que realiza el MAM, también están los talleres que se realizan con apoyo pues como otras organizaciones. Hay otra línea que trabaja la parte social y política, porque por el enfoque de la casa hay también pues como procesos sociales y políticos. Entonces hay procesos que están ligados también como a lo formativo, en temas como cátedras afrolibertarias, capacitaciones que tienen que ver con procesos de participación, todo lo que tiene que ver con acompañamiento a la población, por ejemplo, a ingresos a la universidad, pues como cómo se hacen esos ingresos, cómo se puede hacer esa participación y acceder a los cupos, pues como distintos temas que no son únicamente con enfoque cultural. Tiene pues como varios servicios, también como en todas las casas tenemos Medellín Digital, hay préstamo de espacios permanentes que la comunidad lo solicita para poder realizar sus actividades, sus encuentros, sus ensayos, hay muchos grupos que ensayan en la casa. pues hay mucho trabajo pues como alrededor de la casa y del fortalecimiento que tiene que ver con la población en distintos ámbitos. Una de las cosas pues como que se pretende trabajar es la pertinencia, o sea, que todo lo que se realice en la casa y que se realice en los territorios sea pertinente a lo que la comunidad quiere, no lo que uno se imagina. La riqueza cultural de la población afrocolombiana es impresionante, entonces lo que busca también la casa es potenciar toda esa riqueza, todos esos saberes, que se logre pues como fortalecer todos los procesos que ellos tienen interés en fortalecer, ya sean sociales, políticos o culturales, ¿cierto? Ese es como el enfoque al que nosotros desde la gestión cultural le estamos apuntando, que sea un asunto pertinente, que sea ligado a los territorios y que fortalezca todo lo que las comunidades quieran fortalecer desde su propia visión. Soy Javier Burgos, gestor cultural del Teatro al Aire Libre de Pedregal, dentro del convenio que tiene el Museo de Arte Moderno de Medellín con la Alcaldía en este proyecto que se llama Casas en Red. En el Teatro al Aire Libre de Pedregal, si lo pensamos respecto a otras comunas o las otras casas de la cultura, acá particularmente hay un trabajo muy interesante desde los jóvenes en la parte de la música. Vemos que también hay otro tipo de actividades, teatro, danza, cine, pero la música tiene un interés muy particular en los jóvenes de acá. De eso que aquí en este teatro, por ejemplo, se convoque a muchos de los grupos a uno de los programas que se desarrollan acá, que es LASO, Laboratorios Sociales. Este es un programa en convenio con el SENA que tiene la alcaldía, donde se convocan a muchachos interesados en la música que están tratando de proyectarse para ellos tener sus propios estudios de grabación, y acá se les da como todo el apoyo en el conocimiento técnico de cómo es el manejo de estas herramientas para que ellos puedan desarrollar sus propios procesos musicales. La apuesta fuerte que hacemos es a eso, a vincularnos en todos esos procesos culturales que acá hay, que el trabajo que se haga corresponda como a las mismas necesidades que tiene la comunidad. Yo soy Ángela María Velázquez, soy la coordinadora de la Casa de la Cultura Ávila. La Casa de la Cultura Ávila está en el sector de La Milagrosa, más que todo en una partecita del barrio que se llama Ávila. Estamos en la carrera 29A, número 38F59, y nuestro teléfono es el 293-6080. De una u otra manera, cuando cualquier persona viene a la Casa de la Cultura, ya sea un proceso de formación o un evento cultural, está, digámoslo así, entrando a una casa que es de la cultura, y no solamente es por el arte, sino que a partir de ahí está el encuentro, están las relaciones, está unos nuevos aprendizajes, y eso le permite al niño, al joven, al adulto, digámoslo así, cambiar un poco su vida o tocarlo desde el arte para que ellos se vayan transformando así como un ser humano. Entonces lo que buscamos también es eso, unas competencias en la vida, unas competencias de solidaridad, de apoyo, de bienestar, de vivir en comunidad. Entonces vivir en comunidad no es así como tan etéreo, sino que es en la vida práctica que eso permite que, digamos, desde el arte podemos transformar el ser humano. Entonces eso es lo que permite la Casa de la Cultura en todos sus componentes. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.